el hombre está perdido, ya no sabe dónde está. No pisa el caso a la tierra, ya no vive su verdad. Destruye la naturaleza, no hace más que fabricar basura no utilizable que contamina cada vez más. Fabrica bombas y llama a sus hermanos a matar. Crea virus y enfermedades para podernos controlar. No ve, no siente, no oye, solo habla sin parar. Mentiras envenenadas que no sirven para nada. Las fronteras crea la desigualdad. Se mete por la miseria y otro pide el bienestar. Sigue su propio mundo como un sitio sin igual, donde todo está a mano, reina la comodidad. Se rasca la barriga, sigue hurgando y encontrarás toda la mierda que en tu vida generarás. Tu casa, tu coche, tu espacio, tu lugar. Se pierde el sentir colectivo, reina la individualidad. Y eso no sirve. A ver estas manitas al aire. ¿Cómo dice? Che, che, che. Sabia y nos pondrá todos en nuestro sitio y este planeta renacerá. Los recursos se acaban, no es lo mismo aprovechar que exterminar. La chapa más sabia y nos pondrá todos en nuestro sitio y este planeta renacerá. Los recursos se acaban, no es lo mismo aprovechar que exterminar. Una marioneta que no hace más que trabajar para llegar a fin de mes, para tu factura pagar. Piensa, reacciona, levanta el puño y ya verás que trabajando localmente el mundo puede cambiar. Así sirve. A ver esas manitas todos juntos arriba. Los recursos se acaban, no es lo mismo.